Estás escuchando Hijos del Lindane. Proyecto musical de Turuta Irratia, radio libre y autogestionada de Trapagarán. Sí, pues sí, segunda temporada de Turuta y después de ese penoso primer programa, aquí estoy otra vez. Espero no hacer un programa por temporada y, bueno, esta vez tomármelo un poco más en serio. Bueno, vamos a empezar este programa. Voy a abrir mi botellín de agua. Bueno, pues ya sabéis, las personas que escuchasteis mi anterior programa ya sabréis que de qué va todo. Y para los que no, pues simplemente eso, que no tengo amigos y vengo aquí a poner un poco de buena música, o lo que yo entiendo por buena música, vamos. Así que aquí empieza este segundo programa de Hijos del Lindane, y si el primer programa fue una mierda, este no va a ser mejor. ¡Empezamos! We'll be right back. Bueno, pues empezamos con ritmos psicodélicos que vienen del norte, cómo no. Y es que parece ser que Escandinavia, que en Escandinavia pues no saben hacer otra cosa que buena música, ¿no? Y bueno, como muestra de ello es el quinteto, este quinteto formado por 3 suecos y 2 noruegos. Se llaman Brutus y ahí los teníamos con su tema Personal Riot del álbum Behind the Mountains, con este super inglés que me gastó. Bueno, este álbum lo han sacado este año 2013, que pronto va a llegar a su fin. Así que ahí teníamos hard rock psicodélico de muy buena calidad. Bueno, seguimos por la misma senda, parecida más bien, pero esta vez lo fusionamos con un soul con melena rubia y una voz acojonante y bueno, la música también pues está a la altura de esa voz. Ellos y ellas son Blue Spills, un grupo medio francés, medio sueco, medio americano, que desde luego está pegando bastante, bastante fuerte. Y no es para menos, la verdad, porque estos veinteañeros pues suenan como si fueran contemporáneos a Hendrix, la verdad. Así que bueno, os voy a dejar con Blue Spills, Pills, Astral Plane. Thank you. Pues ahí teníamos esa pedazo de voz acojonante, como ya os decía. Y bueno, ahora vamos cambiando de tercio para pasar a una banda americana, concretamente de San José, California. Una banda que se crea en el 2012 y mezcla bastantes estilos, pues desde el stoner hasta el rock así psicodélico. Pero no nos vamos a entretener mucho porque pues pasó este internet y tampoco, sinceramente tampoco he mirado mucho y tampoco he indagado mucho, así que tampoco tengo mucho más que decir. Solo que por lo poco que he visto suenan bastante bien. Así que pues eso, ellos son Dark Earth y el tema se llama igual, así que ahí va, Dark Earth. Pues ahí les teníamos Dark Earth, bastante buen tema, la verdad. Y ya ha llegado la hora de dar volqueta a todo y meternos a la oscuridad de la mano de Aguirre, una banda de Burdeos, una banda que hace Sludge Doom, O sea, sé densidad pura y dura. Así que ahora mismo ya nos cortamos las melenas, dejamos a un lado las chaquetas vaqueras y nos enfundamos nuestra ropa negra como el betún. Así que estamos entrando ya en la puta cueva. Esto es fucking morons o como hostia se diga, de Aguirre. Bueno, pues después de este aplastante tema, vamos a hacer un pequeño inciso para deciros que, bueno, evidentemente si estáis escuchando ahora mismo el programa, pues lo hacéis desde internet, porque ahora mismo Turuta pues no da para más. Así que lo estaréis haciendo, si no recuerdo mal, pues por la web de Turuta Irratia, que es www.turutairratia.noblogs.com. Seguramente, bueno, si no es por ahí, lo habréis escuchado desde el Facebook de Turuta. Y bueno, así que para lo que queráis, está el email de Turuta Irratia, que es... Yo antes tenía un email, pero la NSA y el espionaje americano pues me han jodido todo el tinglado. Así que a mí ya no me podéis mandar email, me haré otro seguramente. Y el blog que tenía pues también se lo ha cargado, no sé si Ramoncín o quién. Pero bueno, sin más, para lo que queráis, para insultarme o lo que sea, pues mandáis un mail a turutairratia@gmail.com. Hasta que nos lo quiten este también. Así que, sin más. Y bueno, pues eso. También deciros que si no os gusta el programa, pues que os hacéis el vuestro. ¿Qué cojones? Que os gusta hacer para eso. Turuta tiene hueco ahora para... Hay parrilla de sobra para todo Cristo. Así que tranquilos y tranquilas. Y animaos. Una voz en las sombras nos dicta las normas que debemos cumplir si no queremos estar en el punto de vista de sus armas. No se puede escapar a su control. Las cadenas que nos atan son muy cortas. La disidencia entra en juego cuando nos arrebatan nuestro derecho vital. Ya no seremos juguetes en manos de asesinos bastardos. Seremos bombas a punto de explotar sin piedad contra los que no la tienen. Estas son sus letras. Y esta es su música. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos a los coruñeses Blunt, Blunt Labu con Diéresis, como buena banda crusty, que se precie, en un tema titulado Nuestra Respuesta. Como siempre, Galicia, una gran tierra donde han salido auténticos grupazos. Creo que esto ya lo dije en el anterior programa, pero las cosas son como son. Y bueno, vamos a ir acelerando el ritmo y esta vez lo hacemos con un grupo de Euskal Herria, de aquí de casa. Concretamente nos vamos a ir hasta Bayona para traer a Kumano Motor, una banda que hace un hardcore punk así medio de beat, bastante bien tirado. Así que sin más, tampoco me voy a enrollar aquí mucho más. Kumano Motor con su tema Austura. Kumano Motor, Austura, y ahora vamos evolucionando poco a poco hacia el punk. Nos vamos punkizando y volvemos a poner otra vez la banda toledana Sudor, que ya pusimos el primer programa, y es un grupazo, la verdad. Son temas rápidos y sucios, pero joder, es que el punk así inmaculado de 3 minutos, pues no existe. Así que sin más ni más, Vamos con sudor. Tu coche, tu casa, tu novia. Ahí estaban, sudor y sus profundísimas letras. Y sin más ni más, pues eso, tu coche, tu casa y tu novia me sudan las pelotas. Y bueno, pues para terminar, he dejado lo que para mí es un grupazo increíble. Personalmente no sé si es el grupo que más me gusta, pero... porque ciertamente sería difícil decidirme por un único grupo, ¿no? Pero sin duda está en los puestos más altos de la lista. Bueno, no voy a pararme mucho a hablar de él. Solo lo voy a presentar porque es un grupo que casi se podría decir que es de culto, ¿no? Al menos para los que nos gusta este estilo musical. Y... no voy a comentar más precisamente porque quiero hacer uno o varios programas dedicados a esta banda. Bueno, sin más, lo que es todo el programa a la banda, porque con un tema pues tampoco se puede demostrar todo lo que da de sí, ¿no? Todo lo que esta banda abarca, pero bueno. Así que he elegido un tema, para mí un temazo. Y así que bueno. Nos despedimos yo y mis personalidades múltiples, porque aquí estoy solo, así que sin más. Hasta el siguiente programa y espero que os haya gustado. Os voy a dejar con el grupazo Fall of Ephrafa y el tema Pity the Weak. Agur. Erected.